Hay un silencio sagrado que precede a toda riqueza verdadera. Un silencio donde Dios susurra las leyes eternas que gobiernan la abundancia. Y si estás escuchando esto, es porque ya cruzaste la primera puerta. Ya tomaste la decisión de dejar de ser espectador y convertirte en co-creador de tu destino. Este audio no es para todos. Es solo para quienes están listos para entender que la prosperidad no es accidente, no es suerte. Y definitivamente no es injusticia divina. Es consecuencia directa de leyes inmutables que han existido desde el principio de los tiempos. Voy a compartir contigo 25 leyes. No son teorías, son principios extraídos de la sabiduría ancestral, de la Biblia, de los grandes prosperados de la historia y de la observación directa de cómo funciona realmente el dinero en este plano material. Y quiero que sepas algo antes de empezar. Estas leyes funcionan te gusten o no. Igual que la gravedad. Puedes ignorarlas, pero no puedes escapar de sus consecuencias. Ley 1. La ley del sembrador. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No es poesía. Es física espiritual. Si siembras escasez mental, cosecharás escasez material. Si siembras abundancia en tu conciencia, el universo conspira para materializarla. Pero entiende esto, no puedes sembrar manzanas y esperar naranjas. No puedes sembrar crítica y esperar admiración. No puedes sembrar tacañería y esperar prosperidad. La cosecha siempre es proporcional y correspondiente a la semilla. Acción tangible. Hoy mismo, siembra algo sin esperar retorno inmediato. Da una propina generosa. Ayuda a alguien sin que nadie lo sepa. Bendice en secreto, porque las mejores semillas crecen en la oscuridad del acto desinteresado. Ley 2. La ley del diezmo energético. Dios no necesita tu dinero, pero tú necesitas demostrarle al universo que confías en la fuente infinita. El diezmo no es impuesto divino, es entrenamiento de fe. Es declaración de abundancia. Cuando das el 10%, le estás diciendo al cosmos, hay más de donde vino esto. Y el cosmos responde. Siempre responde. Porque la energía de la confianza abre puertas que la energía del miedo cierra. Acción tangible. Si aún no diezmas, empieza con 5%. No importa a dónde, importa el acto. Puede ser tu iglesia, una causa noble, alguien que lo necesite. Pero hazlo con alegría, no con dolor. Porque Dios ama al dador alegre. Ley 3. La ley de la mayordomía. Tú no eres dueño de nada. Eres administrador temporal. Todo lo que tienes es un préstamo divino para ser multiplicado. Dios te dio talentos, tiempo, dinero, relaciones. No para que los enterraras en el jardín del miedo, sino para que los invirtieras en el mercado de la fe. ¿Recuerdas la parábola de los talentos? El que enterró su talento no fue castigado por perder. Fue castigado por no intentar multiplicar. La inacción es el único pecado imperdonable en la economía del reino. Acción tangible. Haz una lista de tus recursos actuales. No solo dinero. Tiempo, habilidades, contactos, conocimiento. Pregúntate, ¿estoy administrando esto como mayordomo fiel o como dueño temeroso? Ley 4. La ley del primero. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando pones a Dios primero en tus finanzas, en tu tiempo, en tus decisiones, todo lo demás se alinea. No por magia, por orden divino. El problema es que la mayoría busca primero la renta, luego la paz. Busca primero el carro, luego la bendición. Y el orden equivocado produce caos divino. Acción tangible. Mañana, antes de revisar tu teléfono, antes de ver noticias, antes de cualquier cosa, dedica los primeros 15 minutos a Dios. Oración, lectura, meditación, lo que sea. Pero primero Él. Ley 5. La ley del valor real. El dinero no es el objetivo. Es la medida del valor que entregas al mundo. Cuanto más problemas resuelves, más vidas tocas, más transformación generas, más dinero fluye. No porque lo merezcas moralmente, sino porque lo generas económicamente. Dios, no te hace rico por ser bueno. Te hace rico por ser útil, por ser canal de bendición, por ser solución encarnada, acción tangible. Pregúntate cada día, ¿a cuántas personas ayudé hoy? ¿Qué problema resolví? ¿Qué valor añadí al mundo? Si la respuesta es ninguno, no te sorprendas si el dinero no llega. Ley 6. La ley de la multiplicación. Jesús no creó panes de la nada. Multiplicó lo que ya existía. Tomó 5 panes y 2 peces. Bendijo lo poco. Y se convirtió en mucho. Esta es la clave. Dios multiplica lo que tú pones en sus manos. Si no tienes nada en tus manos, no hay nada que multiplicar. Si tienes poco pero lo escondes, tampoco hay nada que bendecir. Pero si tienes poco y lo ofreces, ahí ocurre el milagro. Acción tangible. Toma lo poco que tienes hoy. Puede ser $10, puede ser una hora, puede ser una idea. Y úsalo. Inviértelo. Muévelo. Porque el agua estancada se pudre, pero el agua en movimiento da vida. Ley 7. La ley del descanso productivo. 6 días trabajarás, mas el 7º día descansarás. No es sugerencia religiosa. Es ley de productividad divina. Tu cuerpo, tu mente, tu espíritu necesitan reset. Y cuando descansas en fe, declaras que tu provisión no depende solo de tu esfuerzo. Los que trabajan 7 días sin parar no confían en Dios. Confían en su propio sudor. Y el sudor sin fe produce cansancio, no riqueza. Acción tangible. Establece un día sagrado de descanso. No solo físico, mental, 0 trabajo, 0 preocupación financiera. Confía que el universo sigue proveyendo mientras tú renuevas fuerzas. Ley 8. La ley de la integridad financiera. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Si robas en lo pequeño, robarás en lo grande. Si mientes con centavos, mentirás con millones. Dios no puede confiar riqueza a quien no ha demostrado carácter en la escasez. La integridad no es moralidad abstracta. Es el cimiento invisible sobre el cual se construye toda fortuna duradera. Los que hacen trampa prosperan rápido y caen más rápido aún. Acción tangible. Revisa tus finanzas hoy. ¿Hay alguna deuda sin pagar? ¿Alguna promesa sin cumplir? ¿Algún pequeño engaño que justificas? Corrígelo, aunque duela, porque la bendición no fluye por canales sucios. Ley 9. La ley del consejo sabio. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Proverbios lo dice claro. No puedes prosperar en aislamiento. Necesitas mentores, necesitas guías, necesitas voces más sabias que la tuya. El orgullo dice, yo solo puedo. La humildad dice, yo solo no sé. Y Dios bendice la humildad, no el orgullo. Acción tangible. Identifica hoy mismo a 3 personas que están donde tú quieres estar. Y acércate. Lee sus libros. Escucha sus audios. Págales si es necesario. Porque un buen consejo vale más que 1000 intentos ciegos. Ley 10. La ley de la paciencia estratégica. La riqueza rápida es maldición disfrazada. Lo que llega sin raíz se va sin aviso. Dios construye imperios en generaciones, no en loterías. Y si tú quieres riqueza que dure, que trascienda, que bendiga a tus hijos y los hijos de tus hijos, necesitas paciencia divina. No es pasividad. Es estrategia con fe. Es saber que cada día de siembra cuenta, aunque la cosecha aún no se vea. Acción tangible. Define hoy un objetivo financiero a 5 años, no a 5 meses, a 5 años, y comprométete a construirlo ladrillo a ladrillo, sin atajos, sin desesperación. Ley 11. La ley del agradecimiento magnético. Dad gracias en todo. No después de recibir. En todo. Porque la gratitud no es respuesta a la bendición. Es la frecuencia que atrae la bendición. Cuando agradeces por lo poco, declaras que reconoces la fuente. Y la fuente responde enviando más. La queja repele. La gratitud magnetiza. Es ley espiritual tan real como la gravedad. Acción tangible. Cada noche, antes de dormir, escribe 3 cosas por las que estás agradecido. Aunque sea agua, techo, vida. Escríbelo. Y siente la gratitud en el pecho, porque el corazón agradecido es imán de milagros. Ley 12. La ley del desprendimiento sabio. Dad, y se os dará. Pero ojo, no es dar para manipular a Dios. Es dar porque entendiste que eres canal, no depósito. El agua que no fluye se estanca. El dinero que no circula se pudre. Dar no te empobrece, te expande. Porque cada vez que das, declaras, confío en que hay más. Y el universo que responde a tus declaraciones, te toma la palabra. Acción tangible. Esta semana, da algo que te cueste un poco. No lo que te sobra, algo que sientas. Puede ser dinero, tiempo, un bien preciado. Y observa cómo el universo llena ese espacio con abundancia multiplicada. Ley 13. La ley de la visión clara. Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Sin visión clara, tu energía se dispersa. Con visión nítida, cada acción se alinea. Dios no puede bendecir lo que no está definido. ¿Cuánto quieres ganar? ¿Para qué lo quieres? ¿Cómo vas a usarlo? Si no lo sabes, el universo tampoco. Acción tangible. Hoy mismo, escribe tu visión financiera en una página. Ingresos específicos, fecha específica, propósito específico. Y léela cada mañana hasta que se grabe en tu subconsciente como verdad inevitable. Ley 14. La ley del tiempo divino. Hay tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. Hay estaciones en la economía de Dios. Y forzar la cosecha antes de tiempo mata la planta. Tu trabajo es ser fiel en la siembra, consistente en el riego y paciente en la espera. El timing divino es perfecto. Tu ansiedad es el único obstáculo. Acción tangible. Deja de preguntar ¿cuándo? Y empieza a preguntar ¿qué debo hacer hoy? Porque el hoy bien vivido construye el mañana inevitable. Ley 15. La ley de la educación continua. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La ignorancia no es inocente, es costosa. Cada libro que no lees, cada curso que no tomas, cada mentor que no buscas, es dinero que dejas sobre la mesa. Los ricos invierten en su mente antes que en su bolsillo, porque la mente rica crea bolsillos ricos. Acción tangible. Compromete hoy 30 minutos diarios a aprender sobre dinero, inversión, negocios, mentalidad. No es gasto, es inversión con el retorno más alto que existe. Ley 16. La ley de la asociación estratégica. El que anda con sabios, sabio será. Tu círculo determina tu cheque. Si te rodeas de quejosos, te quejarás. Si te rodeas de prosperados, prosperarás. No por contagio mágico. Por elevación de estándar. Dios te manda señales a través de personas. Y si ignoras esas señales, te quedas en el desierto. Acción tangible. Evalúa tus 5 relaciones más cercanas. ¿Te impulsan o te frenan? ¿Te inspiran o te drenan? Y ajusta. Con amor, pero con firmeza. Porque tu destino es demasiado importante para sacrificarlo por lealtad mal entendida. Ley 17. La ley del enfoque sostenido. Nadie que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El enfoque disperso produce resultados dispersos. La mente que salta de idea en idea, de negocio en negocio, nunca construye nada sólido. Elige un camino y camínalo hasta el final. La persistencia mediocre vence al talento inconstante. Acción tangible. Define hoy tu vehículo principal de riqueza. Uno solo. Y dedícale 90% de tu energía los próximos 12 meses. Sin distracciones. Sin oportunidades que te desvíen. Ley 18. La ley del servicio excelente. El que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. La grandeza no viene de tomar. Viene de dar. Y mientras más excelente sea tu servicio, más generosa será tu recompensa. Mediocridad atrae mediocridad. Excelencia atrae abundancia. Es matemática espiritual. Acción tangible. En todo lo que hagas esta semana, hazlo como si fuera para Dios mismo. Aunque nadie te vea. Aunque nadie te pague extra. Porque la excelencia construye reputación invisible que el universo recompensa de formas inesperadas. Ley 19. La ley de la reinversión inteligente. Ganar dinero es fácil, mantenerlo es difícil, multiplicarlo es arte, y el arte está en la reinversión. Los ricos no gastan todo lo que ganan, reinvierten primero, gastan después, y solo gastan lo que los activos producen. Esta es la diferencia entre rico y parecerlo. Acción tangible. De cada ingreso que recibas, aparta mínimo 20% para reinversión. En educación, en activos, en sistemas, antes de pagar cualquier gusto. Porque el gusto es temporal, pero el activo es eterno. Ley 20. La ley de la generosidad estratégica. No toda generosidad es sabia. Dar al flojo no lo bendice, lo habilita. Dar al sabio lo multiplica. Dar al necesitado con dignidad lo restaura. La generosidad sin estrategia es desperdicio disfrazado de virtud. Dios es generoso, pero no tonto. Él da a quien multiplica, no a quien desperdicia. Acción tangible. ¿Cuándo des? Pregunta. ¿Esto va a empoderar o va a crear dependencia? ¿Va a enseñar a pescar o solo va a dar el pescado? Y ajusta tu generosidad en consecuencia. Ley 21. La ley del discernimiento financiero. No todo lo que brilla es oro. No toda oportunidad es de Dios. No todo negocio que promete riqueza la entrega. El discernimiento es el músculo espiritual que te salva de perder años y fortunas en caminos equivocados. Cuando algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Acción tangible. Antes de tomar cualquier decisión financiera importante, tómate 48 horas. Ora consulta, investiga. La urgencia es enemiga de la sabiduría. Ley 22. La ley de la responsabilidad total. Mientras culpes a la economía, al gobierno, a tu jefe, a tu familia, al sistema, permanecerás esclavo. La prosperidad comienza el día que asumes responsabilidad total por tu situación. Aunque no sea tu culpa, es tu responsabilidad cambiarla. Víctima o creador, elige. Acción tangible. Elimina de tu vocabulario. No puedo. Es que. Por culpa de. Reemplázalas con. ¿Cómo puedo? Voy a encontrar la forma. Depende de mí. Porque el lenguaje crea realidad. Ley 23. La ley del testimonio viviente. Tu prosperidad no es solo para ti. Es testimonio para otros. Es prueba de que Dios sigue bendiciendo a los que le obedecen. Cuando prosperas con integridad, con fe, con generosidad, te conviertes en carta viva que otros leen. Y esa responsabilidad es sagrada. Acción tangible. Comparte tu testimonio. No para presumir, para inspirar. Cuenta cómo Dios te levantó, cómo las leyes funcionaron, cómo la fe produjo fruto. Porque tu historia es la esperanza de alguien más. Ley 24. La ley de la herencia generacional. El bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. No construyas riqueza solo para ti. Constrúyela para trascender. Para que tus hijos no empiecen de cero. Para que tu apellido sea sinónimo de bendición. Esta es mentalidad de reino, no de reino personal. Acción tangible. Abre hoy una cuenta de inversión para tus hijos o futuros hijos. Aunque sean $20 al mes. Porque no es la cantidad, es la declaración. Estoy construyendo para generaciones. Ley 25. La ley de la adoración en prosperidad. La prueba más grande no es la escasez, es la abundancia. Porque cuando tienes poco, clamas a Dios. Pero cuando tienes mucho, ¿te acuerdas de Él? La verdadera madurez espiritual se mide en cómo adoras cuando ya no necesitas nada. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios cuando hayas prosperado. Porque el día que olvidas la fuente, pierdes el río. Acción tangible. Comprométete hoy. Mientras más prospere, más adoraré. Mientras más tenga, más generoso seré. Mientras más suba, más humilde permaneceré. Porque el único destino de la riqueza sin Dios es la destrucción. Estas son las 25 leyes. No son sugerencias. Son principios probados por siglos, confirmados por las Escrituras, validados por millones de testimonios. Y ahora están en tus manos. La pregunta no es si funcionan. La pregunta es, ¿vas a aplicarlas? Porque conocimiento sin acción es solo entretenimiento. Y tú no viniste aquí a entretenerte. Viniste a transformarte. Que Dios bendiga cada decisión que tomes desde hoy. Que multiplique cada semilla que siembres. Que abra puertas que ningún hombre puede cerrar. Y que tu prosperidad sea tan evidente, tan abundante, tan generosa, que el mundo no tenga más opción que reconocer. Ese es Hijo de Dios.